alguna unidad móvil para la población Luis Cruz Martínez. Ayer en la tarde se trabajó y hoy día a primera hora estaba saliendo un equipo móvil y un equipo de refuerzo también para poder bajar el susto de la población. ¿Hay preocupación que pueda haber un aumento de personas que asistan al recinto pensando en esta variante? ¿Cómo se está trabajando? Porque en muchos lugares hay poco profesional, mucho funcionario con licencia. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo es la realidad? Nosotros estamos con todo el equipo trabajando presencial. Sí, vamos a tener refuerzos, sobre todo en la parte médica. Se hizo un análisis de si había habido un aumento de consulta de la población Luis Cruz Martínez. No fue así durante esta semana, pero sí tenemos pensado aumentar nuestro sistema de vigilancia y de PCR.